¿Cómo dice que le va, Marcia? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola Martín, buenas noches. Qué alegría estar charlando con vos y para mi provincia natal. Nunca me habían dicho así, pero me sentí muy identificada. Entrerriana, nacida en Campana, sí. Bueno, ¿cómo andan las cosas por aquellos lados? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar cerrando, de haber cerrado, digamos, ya una temporada de verano muy hermosa, con muchos toques, con reencuentro con mucha gente que hacía mucho tiempo que no la veía y con muchos escenarios. Por supuesto que siempre nos alegran la vida los artistas, ¿no? Sí, claro. Decíamos, Marcia, que venimos escuchando tu música, repasando tu historia, aquella que comenzó a tomar forma, digamos, en aquella plaza de Campana, en aquella fiesta patria de la mano de tu papá, y que luego continuó en distintos escenarios y con la llegada de los discos. En ese sentido, hoy nos toca repasar Tanguito Montielero, ¿no? Música de mi pueblo, que, bueno, en principio tiene mucho que ver con esa historia familiar. Sí, totalmente, porque bueno, para quienes no me conocen, soy tercera generación de acordeonistas. Mi papá toca el acordeón y lo hacían también mis abuelos, mi abuelo Enrique y mi abuela Elena. Y de ahí de ella tengo esta heredad tan hermosa que es este ritmo, esta danza, Tanguito Montielero, que es una música muy, muy antigua que, bueno, que se ha podido escuchar y han podido tocar músicos, acordeonistas, hombres y mujeres en la provincia entrerriana. Hace, bueno, puedo afirmar por la investigación que hice que por lo menos en 1880 ya se tocaba Tanguito Montielero por estos pagos. Mirá, en 1880, o sea, ya hacia fines del siglo XIX, ya aparecía el Tanguito Montielero por aquellos lados. Mirá. Sí, sí, sí. ¿Mm? He podido encontrarme y bueno, hacer un relevamiento de esa gente, porque la gente misma va contando su historia, es una música que ha estado arraigada en las familias, ¿no? Entonces, claro. Bueno, tiene mucha, mucha historia y muchas cosas que contar. Bueno, imagino que justamente esas formas de contar, esas formas de narrar, esas formas también de escuchar tuyas, de ir en busca de esos relatos, digamos, esa fue así fue gestándose esta investigación que terminó con la edición de un disco y de un libro, ¿no? Sí, exactamente. Hace y más de 10 años, seguro, creo que unos años bastante más, comenzó en el patio de la casa de mi papá cuando agarró su acordeón y tocó un tanguito. Y me dice eso, y le digo, ¿qué es eso, papá? Eso es una música que tocaba tu abuela Elena en el acordeón dos hileras y ocho bajos, la verdulera, como le decimos en el litoral. Y bueno, de ahí se abrió un universo de querer saber más, primero por la heredad de uno, ¿no? Por la sí. Familia de uno. Y luego descubriendo y dándome cuenta que era la historia de muchas familias, ampliando a un montón de lugares de toda la región y bueno, empezando a buscar ahí entre los papeles que ya estaban escritos, entre los libros que estaban escritos, si alguien había dicho algo sobre el tanguito y muy pocas veces se lo había mencionado. Uh-huh. Así que también entendiendo que era una necesidad y una responsabilidad moral de poder documentar a nuestros mayores. Y bueno, eso termina siendo este libro y este disco tan querido que, bueno, en base hemos grabado con mi papá, con Alcides Mullier. No había entonces hasta esta publicación de este libro, a partir de la aparición de esta investigación tuya, había, digamos, o no había o había escaso material escrito sobre este tema, sobre el tanguito montielero. No había algo que intentara contar la historia de este tanguito, ¿no? Solamente había menciones de Ajá. algunos investigadores, de Carlos Vega, de Pérez Ugalo, claro. Bueno, un poco más contemporáneos, Tito Casals, que hizo una referencia un poco más amplia, un escritor, investigador de acá de Santa Elena de Entre Ríos. Uh-huh. Bueno, obviamente Enrique Piñeiro de la provincia de Corrientes y Mario Larcón Muñiz, un periodista muy reconocido culturalmente aquí en Entre Ríos, habían mencionado el tanguito montielero, uh-huh. luego algunas revistas, algunas cosas así, mencionaban a este ritmo, pero bueno, no había una bibliografía dedicada especialmente a este ritmo danza, a esta manifestación cultural. Fui descubriendo muchas cosas. Todavía hoy me sigue llegando material y gente que me quiere aportar información. Imagino que se irá ampliando porque como una muy buena parte de las ciencias sociales, la etnomusicología sigue ampliando siempre las investigaciones porque nunca son acabadas. Así que, bueno, nada, a la gente le digo que si tienen datos del tanguito montielero y los quieren compartir, que soy toda oídos también. ¿Pensaste primero en un libro o siempre apareció la idea de que esto sea un disco-libro o un libro-disco? Mirá, en principio yo no sabía que iba a terminar escribiendo un libro, digamos. Yo quería investigar y finalmente decantó en una edición de un libro porque había que plasmarlo en algún documento como para que se preservara. No alcanzaba la canción ahí, ¿no? Me pasaba que escribir, el libro contiene partituras de obras folclóricas, de obras inéditas, y yo dije, ¿cómo hago para que toda la gente entienda? Porque aquel que no pueda leer la música escrita en un sistema que es arbitrario, digamos, porque es solamente para los músicos, ¿y cómo hacemos? Así que se me ocurrió la idea de acompañarlo con un CD que contenga obras que son parte de esta investigación. Siempre, obviamente, gracias a la gran memoria de mi papá, que ha recopilado muchísimas de las versiones anónimas, más que nada, que están contenidas en este disco. Uh-huh. Así que ahí se completó un poco el proyecto, ¿no? Porque el libro, además de las partituras de las 14 canciones que integran el disco, bueno, no, nos trae una contextualización sociocultural, geográfica, que de alguna manera nos permite ubicar este género y su historia a lo largo del territorio. Además hay un trabajo de contextualización que has hecho sobre lo que tiene que ver con la historia del acordeón verdulera, ¿no? Que también encontramos aquí en esta investigación. Sí, fui como armando un rompecabezas porque fue el trayecto que hice en mi investigación, digamos, quizás no en el orden que quedó en el libro, pero fui como buscando y encontrando las piezas de un rompecabezas que se fue armando de a poco, como para saber y entender un poquito, quizás más cercanamente, cómo eran, cómo estaba conformada esa sociedad de esa época, de los primeros tanguitos, o por lo menos de los más antiguos que podemos llegar a saber que existían, cómo era la gente de ese momento, cómo vivían, toda esa información que nos ayuda muchísimo más a saber sobre la música misma, ¿no? Claro. Porque, bueno, aquellos que tocaban los tanguitos no eran músicos profesionales. Entonces, eran gente del medio rural, generalmente que hacían tareas de campo, por supuesto que entonces sus manos eran muy rústicas, rudimentarios en movimientos, entonces esas melodías no deben haber sido, como se puede ver en esas grabaciones anónimas de autores anónimos, que eran muy simples, que no eran muy complicadas para tocarlas. Y era esa compañía, no había radio, no había electricidad, solamente la música tocada en el momento, los relatos y la danza. Uh-huh. Así que bueno, también está esa historia, también está ese trayecto de lo que conocemos como el acordeón verdulera, ¿no? Porque se le ha llamado así porque era el instrumento de los inmigrantes, ¿no? Que interpretaban esa música con ese instrumento luego de un día de trabajo, en las quintas, en los puestos de verdura, y a partir de esa historia es que se lo llama de ese modo, ¿no?, a este instrumento. Sí, en un tiempo en donde, bueno, si no existía electricidad, era muy difícil de tener una forma de amplificar la voz y demás, como ahora tenemos los vendedores ambulantes, ¿no? Uh-huh. Y generalmente, por lo menos en la provincia de Entre Ríos, que es la zona que yo estudié, uh-huh, los inmigrantes en un casi 80% provenían de Italia. Sí había obviamente alemanes, uh-huh, judíos, claro, de distintas otras nacionalidades, pero casi el 80% eran llegados de Italia, siempre contextualizando finales de casi 1900, ¿eh? Y eran gente que venía, digamos, atraídos por la ley de inmigración, uh-huh, que la había sancionado Urquiza, nuestro primer presidente que gobernó desde Entre Ríos. Y bueno, estas personas eran agricultores, claro, algunos ganaderos, pero aquellos agricultores llevaban sus hortalizas, sus verduras a la ciudad, y la forma de llamar la atención era tocando su acordeón, era, uh-huh, lo que hacía sonido. Y bueno, estas verduleras, como les decimos, las dos fileras y ocho bajos, uh-huh, son instrumentos muy chiquititos, livianos y fáciles de transportar, y era ese sonido el que se asociaba a la persona que vendía verdura, así que era el acordeón del verdulero o la verdulera. Uh-huh. Decías por allí, bueno, y hay una de tus canciones que habla de ese Entre Ríos también, que está atravesado por, bueno, decíamos, por un montón de identidades, ¿no? Cuando en una de tus canciones mencionás a ese Entre Ríos atravesado por los judíos, por los alemanes, ¿no? Todas esas inmigraciones que llegaron a Entre Ríos. Ahí, en esa zona por ahí de Entre Ríos y Santa Fe, se instalaron, porque recién lo mencionabas y por eso me acordaba de eso, bueno, de lo que conocimos como los gauchos judíos, ¿no? Toda esa zona es parte de la inmigración de aquellos alemanes que llegaron, los alemanes del Volga, que se llamaban también, ¿no? También. Es toda esa zona, parte de Santa Fe también, en donde se asentaron, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y bueno, no olvidarnos obviamente de la rama afrodescendiente, uh-huh, o africanos, que fueron los primeros pobladores, digamos, traídos a la fuerza por la esclavitud, ¿no? Pero fueron las primeras personas que no eran oriundas o nativas de esta tierra, aparte de los colonos que estuvieron, uh-huh, en la provincia de Entre Ríos. Por ahí hay un censo, eso no está en el libro, pero uno de los primeros censos arroja un porcentaje muy alto de personas provenientes de Kenia, de Ghana, de distintos lugares, de países africanos, que los traían en barcos, y bueno, algunos eran libertos y otros eran esclavos. Inclusive en ese censo están una de las columnas que describe si la persona es blanca, es negra, es pardo, mestizo, o sea, esos adjetivos que están en las obras del censo, uh-huh, y que nos arrojan muchísimos datos sobre esa parte poblacional que, creo yo, en todo el mundo nos pasa que negamos la presencia muchas veces o ignoramos la presencia de los africanos o afrodescendientes en este caso, y que bueno, está muy arraigada, es una de las patas fundamentales en el ritmo, por ejemplo, del tanguito montielero, ¿no? Uh-huh. El ritmo ese 3-3-2 que está en el Río de la Plata, en el candombe, que está en la habanera que se extendió en Cuba, en el son y en muchas claves más rítmicas, ¿no? Y en el tanguito montilero pasa lo mismo, está ahí en el acompañamiento grave de los bajos. Entonces, bueno, fíjate vos cómo podemos llegar a entender, ¿no? Uh-huh. Esta conformación social que describo un poco ahí en el libro por cómo estaba la provincia de Entre Ríos, como decía recién, en ese tiempo, ¿no? Claro. Estas uh-huh. tres patas, los uh-huh. nativos, los uh-huh. que más que nada eran charrúas, claro. chanaes y uh-huh. guaraníes, los europeos, que más que nada eran italianos, los alemanes del Volga, los uh-huh. polacos, los judíos uh-huh. y un montón de otras nacionalidades más que configuraron también la etnia en la inmigración, y los afrodescendientes. Uh-huh. Bueno, de ahí también comprendemos el origen de algunos apellidos como el tuyo, o Heinze, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, hay una multiculturalidad impresionante, uh-huh. Que bueno, en la gran mayoría ya todos nos sentimos criollos uh-huh. en esta provincia que es muy... con una mezcla de cultura y un sincretismo espectacular, digamos. Uh-huh. Decías ahí que a partir de la publicación de esta investigación y de la presentación del disco, bueno, surgieron todavía muchas más historias que fueron apareciendo, que te fueron haciendo llegar desde distintos lugares que tienen que ver con la historia de este tanguito montielero. Podemos pensar entonces que este libro y este trabajo musical es acaso como el primer paso, y habrá más material para publicar en ese sentido. Sí. Otro va a tener que seguir investigando. Exactamente, eso te iba a decir. O sea, este claro, es un puntapié inicial claro. para que todos aquellos curiosos sobre el tema puedan seguir indagando. Inclusive, bueno, tenemos que tener en cuenta que ahí la verdad no está acabada ni nada está cerrado. Quizás dentro de 5 años, 10, o dentro de 1 año, se encuentren otras cosas que revele otras verdades y que en el libro que yo escribí quede algo que esté errado, digamos, para el momento. Claro. Y bienvenido sea, porque si es así, quiere decir que seguimos indagando y preocupados por saber más sobre nuestra cultura. Claro. Y yo imagino que sí, que seguramente mi parte investigativa va a querer seguir haciendo cosas. No sé si publicaría otro libro, quizás haría una reedición, o quién sabe, uh-huh. si no le paso la información a otra persona para que lo haga, ¿no? Claro. Pero creo que sí, que hay mucho más. Me pasó hace una cosa de 20 días, un mes, que fui a la ciudad de María Grande, es una ciudad dentro del departamento departamento Paraná, uh-huh. es una ciudad que en origen esa ubicación era la selva de Montiel, uh-huh. y que yo considero, digamos, de alguna manera que ese es el epicentro del tanguito montilero, en donde alrededor de esa ciudad, de los ejidos y muchas ciudades que la rodean, se ha gestado mayormente, pareciera, el tanguito montilero, ¿no? Uh-huh. Es un lugar muy potente, muy fuerte, que todavía está muy arraigada este ritmo, ¿no? Y fuimos a presentar el libro y tocamos música del libro y demás, y la gente se me acercaba con sus historias, ¿no? Diciéndome, bueno, pero mi abuelo tocaba tal cosa y mi suegra fue que... tocaba esa melodía, o yo la escuché por fulano de tal, y me empiezan a contar historias que tienen que ver con el entorno social, ¿no? Que no, porque era la partera que dio a luz a fulano de tal, y que era... y empiezan a suceder esos entramados geniales, ¿no? Que bueno, que también nos arrojan mucha información y muchas cosas lindas de los antepasados. Uh-huh. Charlemos un ratito del disco, que bueno, junto con todo el trabajo lo presentaste oficialmente en el Festival Nacional del Chamamé, allí en la provincia de Corrientes. Sí, presenté gran parte de lo que es el disco Mujer de Chamamé, uh-huh. en la fiesta nacional de Corrientes. Este año fue eso, ¿verdad? Claro, eso fue este año, uh-huh. Exacto. Antes de la pandemia, 2 años anteriores, habíamos en el 19, habíamos estado, perdón, en el 20, uh-huh. que todavía se hizo el festival, habíamos presentado como tema inédito Mujer de Llámame, el tema como tal, uh-huh. y bueno, y gran parte del disco lo presentamos este año, con formación de instrumental de quinteto, que fue muy hermoso, fue la primera vez que me largaba a hacer un repertorio tan amplio para una agrupación grande, ¿no? Musical de cámara, y fue muy hermoso porque, bueno, a veces cuando uno va con una formación camarística o que pensamos por ahí que es para un contexto más de escucha, para una sala, para algo más tranquilo y no para un festival grande, uno tiene ciertos reparos, ¿no? Da un poquito de quickie. Pero la verdad que, bueno, me volví muy contenta porque la gente lo recibió muy bien. En un momento que tocamos un tema que la poesía pertenece a Marta Quiles, yo la musicalicé, autorretrato. Es un tema con una carga emotiva muy pesada y de mucha concentración. Y al final la gente quedó como en silencio, fue el silencio, fue conmovedor. Así que bueno, fue una experiencia muy hermosa. Uh-huh. Ahí está. Yo estaba, confundí las cuestiones, porque lo que presentaste este año también en el marco del festival es el libro. Este es el libro este del que estamos hablando, que tiene que ver con el tanguito montielero. Es lo que presentaste hubo en el marco del festival una serie de presentaciones de distintos libros. Bueno, entre ellas se encuentra la presentación del libro. Sobre el escenario del festival presentaste lo que sería tu trabajo anterior, que es Mujer de Chamamé, que escuchábamos en el y compartíamos anoche, ¿no? Anoche compartíamos algo de ese disco tuyo, sí. Que también tiene un trabajo de investigación y hay un objetivo muy, muy, muy concreto, ¿no? Sí, tiene un trabajo de investigación más volcado al género, uh-huh. a la mujer. Y bueno, como bien decías, contestando ahora sí tu pregunta, sí estuve presentando por primera vez el libro en la Casa Ñanderecó, en la ciudad de Corrientes, en torno al festival, a la fiesta, como dicen los correntinos. Y bueno, porque este libro está editado en Moglia Ediciones, que es una editorial de Corrientes, de la ciudad de Corrientes, está avalado por el gobierno de Corrientes y también está respaldado por la UNESCO, porque estamos en el marco de una bibliografía que pertenece al Chamamé Patrimonio de la Humanidad. Entonces, uh-huh. bueno, también junto con la Fundación Memoria del Chamamé, que fue quien en primera instancia me ofreció e instó para que este libro fuera editado en Corrientes. Muchos me preguntan, ¿y por qué no lo editaste en Entre Ríos si es de música entrerriana? Y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no poder editarlo en otra provincia tan hermana como Corrientes? Y también una forma de demostrar que la raíz es única, que inclusive el tanguito montielero se gestó en el mismo tiempo y casi en el mismo ámbito geográfico que el chamamé, ¿no? Entonces, bueno, allí estuvimos en la Casa Ñanderecó presentando este libro, que la verdad que ha sido muy bien recibido por toda la gente. Y bueno, seguramente que porque es muy necesario, digamos, como no recién estuvimos hablando, no había literatura anterior. Uh-huh. Así que bueno, así. En enero de este año fue presentado este libro Tanguito Montielero, del que estamos aquí hablando y del que seguramente luego de esta conversa vamos a estar escuchando algo, porque bueno, también había que plasmar musicalmente algo de todo de eso que iba apareciendo y que comenzó a aparecer, decías, a partir de de la charla con tu papá, empezaron a aparecer esas obras musicales que después van a terminar siendo parte de ese trabajo, muchas de ellas piezas anónimas, como contabas, recopiladas por tu papá, Alcides Müller. ¿Cómo fue el armado del disco? ¿Cómo fueron apareciendo y cómo decidiste que compartir de todo eso que iba apareciendo, que te iban contando, que ibas escuchando? Bueno, lo más difícil fue decidir qué era lo que quedaba afuera, porque eran muchísimas cosas. Tendría que, bueno, ya estoy pensando en un segundo volumen por lo menos del disco para poder plasmar un montón de otros ejemplos de tanguitos que tenemos disponibles para grabar. Uh-huh. Lo cierto es que de alguna manera con esas obras pretendía hacer un recorrido desde lo más antiguo que pude encontrar, más antiguo que lo pudimos reproducir musicalmente hablando, ¿no? Porque existen otras obras que son más antiguas, pero no tenemos registro, no sabemos cómo eran. Entonces, bueno, hay creo que 4 o 5 de las obras que son anónimas, uh-huh. Que son gracias, como te decía antes, a la memoria de papá, y de otros, y de otras personas que recordaron esas melodías que tocaban sus padres o sus abuelos, que las pudieron reproducir en algún instrumento o chiflando o como sea para que las podamos armar, ¿no? Claro. Después hay obras ya que no son, que no las consideramos, digamos, con el término folclore anónima, claro. De recopilación anónima, sino que ellas son de autores con nombres relevantes para el género, porque fueron quienes primero grabaron esas músicas, ¿no? Uh-huh. Que son don Ricardo Sandomeni, Federico Gutiérrez, Edmundo Pérez. Personas que en cierto tiempo, cuando no estaba comercializado el tanguito montielero y cuando el chamamé había arrasado con las memorias de esta música en la gente del lugar, estos autores de repente lo rescataron, lo dejaron plasmado en placas discográficas y bueno, y de ahí creo que también se retomó la idea del rescate finalmente del tanguito. Y después, bueno, hay otras obras que son más contemporáneas, un poco como para mostrar que el tanguito se sigue creando hoy en día, que hay todo un movimiento en la provincia de Entre Ríos con músicos que forman parte, por ejemplo, del movimiento Costa Costa, que hablabas cuando me estabas presentando de ellos. Uh-huh. Mucha gente de la generación de mi papá, Alcides Müller, Luis Bertolotti, muchísimos otros que siguen componiendo, que lo hacían antes y lo siguen haciendo en este momento, y las nuevas generaciones, o sea, Candelaria Colón Osuna, Arturo Silva, la Ciudad de La Paz, siguen tocando y comenzando a componer sus tanguitos. Y después, una de las obras que da una referencia también contemporánea a lo que es la interpretación y también la organología, o sea, hay una versión que yo creo que es una joyita dentro del disco, una interpretación del pianista paranaense José Bulos, que adaptó al piano un tanguito montielero de Facundo Torresán, un acordeonista de la ciudad de Concepción del Uruguay, acordeonista piano. Hacer la salvedad también, porque generalmente el tanguito se tocó con acordeón de botones, quiere decir que eso también, ahí hay una trascendencia en la frontera del instrumento, y José hizo una adaptación de esa música creada en acordeón para el piano, que es exquisita, y que bueno, accedió muy gentil y generosamente a grabarlo en este disco. Eso también da la pauta que es un género que de a poquito se está rescatando, se está posicionando en nuestra provincia, y hay muchísima gente que ni siquiera sabe cómo se llama, pero cuando lo escuchan se identifican con esa música y con esa forma de tocar, porque les hace recordar seguramente melodías que están en su inconsciente, ¿no? Claro, sí. Qué interesante lo que está pasando. Lo hablábamos con cuando destacábamos la obra de Maru Figueroa, lo que musicalmente está sucediendo en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Que uno puede rápidamente pensar, bueno, vos decías en el tanguito montielero, en la chamarrita, pero hay un mapa musical en la provincia muy, muy interesante, súper rico en eso, digo, dentro de la misma provincia hay como regiones donde priman otros géneros más que en otros, en el norte quizá predomina un poco más el chamamé, aunque se escuche en toda la provincia, ¿no? Si, más al sur quizás predomine la milonga, en toda la provincia también se toca la chamarrita, el rasguido doble, la huella, el estilo, ¿no? Son sonidos llenos de tradición y que están muy, muy vigentes y muy presentes, ¿no? Sí, sí, y también agregar a esto que estás diciendo, porque obviamente que el sur de nuestra provincia es bastante más pampeana que el norte, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso y el norte mucho más litoraleño que el sur, y allí, bueno, pegado al paisaje, más que nada, pegado al paisaje, las distintas manifestaciones musicales. Y encima tenemos la gran satisfacción de tener a los dos instrumentos preponderantemente atractivos desde el folclore, por lo menos en la Argentina, que son la guitarra y el acordeón, ¿no? Claro. O los aerófonos de fuelle. Este acriollamiento de la música, que por ser yo considero que es la provincia es como una región de transición para otros lugares, ¿no? Obviamente que últimamente se está convirtiendo nuestro país todo en una transición, porque escuchamos chacareras acá por entrerrianos y escuchamos chamamé por jujeños, no sé, cosas así, ¿no? Sí, sí. Pero digo, esa posibilidad, por un lado esta posibilidad del multiculturalismo que tenemos con la conformación social, la variedad de paisajes, la historia que nos ha atravesado, que también no es poca cosa, y aparte también tener en cuenta que la provincia de Entre Ríos fue una península, digamos, por la cuestión del contorno de sus ríos por mucho tiempo, hasta que fue más fácil, hasta que vinieron los puentes y pudimos cruzar más fácil para el otro lado. Entonces eso también ha resguardado un poco, ha mitigado lo que por ahí algunos dicen la globalización musical, ¿no? Claro. De que quede como más rescatado sus cosas más antiguas. Pero bueno, es una mixtura muy, muy interesante. Creo que esa mixtura, tanto en la conformación social, la tenemos en la música justamente por eso, y es muy interesante porque puede aportar la investigación sobre este lugar tan vasto, puede aportar cosas muy interesantes para las otras regiones también, porque tampoco podemos olvidar que somos un lugar de paso, ¿no? Así que bueno, ahí está un poco esa historia musical de este presente que tiene mucho del ayer y que se proyecta de ese modo también al futuro. Me parece, cuando hablábamos con el dúo En Armonía, cuando recordábamos la obra de Maru Figueroa, destacaban un poco eso que está sucediendo en la provincia. Bueno, todos destacaban el movimiento de costa a costa, que está haciendo un trabajo en ese sentido muy, muy, muy interesante, haciendo un trabajo de rescatar ciertos autores, ciertas obras, un trabajo de recopilación, trayéndolo al presente, como lo hace Maru Figueroa, ¿no? Bueno, que es parte del trío con el que grabaste el disco Mujer de Chamamé. Bueno, me parece que hay unas búsquedas, un rescate de ciertas obras, de ciertas sonoridades, y lo interesante es que están interpretadas desde este presente con estas formas, con estos modos de este tiempo, ¿no? bueno, está pasando algo allí en Entre Ríos que muchas veces no trasciende mediáticamente, ¿no? Que si uno no se toma el trabajo de andar chusmeando ahí, buscando, escuchando a quién. Por aquí, por la ciudad, tenemos a varios entrerrianos que nos van marcando un camino. Natalio Sturla, Vanina Rivarola, ¿no? Claro. Son algunos de los que van grandes amigos. Marcando un camino ahí, van diciendo, mirá, escuchate esto, fíjate que vamos por acá, prestale atención a aquello. Y de ese modo vamos encontrándonos con esas músicas, ¿no? Pero si no, es difícil, ¿no? Trascender, contar esto que está sucediendo allí, conocer nuevas formas, nuevos artistas. ¿Lo ves así? ¿Sentís que es todavía difícil trascender más allá de las fronteras entrerrianas? Y viste que nosotros en las provincias, pues no me gusta decir el interior, uh-huh. A mí me gusta decir las provincias. Uh-huh. En las provincias decimos Dios está en todos lados, pero sí. Atiende en Buenos Aires, ¿no? ¿Sigue atendiendo en Buenos Aires? Y bueno, mirá, es complicado en el sentido que hoy en día un artista, primero que obviamente como todos los que trabajan en el arte lo saben y más que nada en la música, tenemos que aprender a hacer de todo, no solo componer la canción, sino saber grabarla, saber cómo arreglarla, saber cómo subirla a las redes sociales para que tenga una proyección en el espacio de internet para la gente que a uno lo puede llegar a descubrir. Lo cierto es que un artista, si hoy no tiene televisión nacional o un espacio mediático masivo, es muy difícil de hacerse ver más allá de su propio espacio, ¿no? Yo, bueno, tengo la suerte de poder recorrer bastante, por lo menos el litoral argentino. Buenos Aires, a pesar de que es mi ciudad natal, hace mucho que no la recorro con música, ¿no? Uh-huh. Espero que este año pueda recorrerla un poco más y llevarles mi música para allá. Pero digo, tiene que haber un agente externo, multimedial o mediático, como la televisión, como lo es la televisión masivamente, ¿no? Como para que uno pueda sacar esta música que a veces está pensada o está o nos quieren hacer creer que no son músicas copadas, uh-huh. como dicen los pibes, o que son músicas aburridas o que no tienen trascendencia. Lo que sí estoy segurísima es que están muy cargadas de contenido, que son músicas que, por más que sea difícil, se van a seguir abriendo camino porque hay una necesidad de los artistas y de la gente que la recibe, del artista que la crea y que tienen la necesidad de decir, y de aquel que la recibe porque se siente identificado y porque quiere magnificar eso que el artista está contando y duplicarlo. Entonces creo que son músicas que, bueno, como le ha pasado históricamente al folclore, ¿no? Ese saber del pueblo, esa música cargada de raíz, pero también de cotidianeidad, que representa, que nos representa en cada lugar donde nosotros elegimos vivir, y que cuenta la historia puntual de la gente que a veces no está en televisión, ¿no? Uh-huh. Creo que es un rasgo de nuestra música un poco así, pero bueno, se hace complicado. Hay que estar, yo siempre digo, el músico desea trabajar de músico, pero generalmente tenemos que dedicarnos a la docencia, uh-huh. A ser técnicos de grabación o a tener un estudio, a tener una productora de otras cosas, como para estar ligados o más cerquita de la música. Es así, tal cual, Marcia. Aquí hay, con nosotros hay una, el operador es músico, y uno lo ve, creo que divide su tiempo tanto en perfeccionarse en su instrumento como en buscar la forma de difundir lo que hace en las redes, buscando claro. formas de armar cuestiones gráficas, pensando en cómo difundir su canción a través de videos, buscando. Y encima, ¿no? Ese otro trabajo que vos haces, generalmente le sacás plata del bolsillo a ese trabajo para ponerlo en la música y para para poder soñar, ¿no? Porque claro, uno proyecta y sueña, porque siempre uno quiere entregar lo que uno tiene para decir o cómo decirlo, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Así que bueno, así están las cosas por ahora. Si están así, es que en algún momento se pueden cambiar. Esperemos que no sean siempre así, ¿no? Porque ahí ya estaremos un poco perdidos. Pero mientras estén así, habrá posibilidades para cambiarlas y en algún momento los músicos podrán pensar en la música y de ese modo concentrarse en esas historias también. Es un camino complicado, sí, es un camino difícil, pero no es imposible. Uh-huh. O sea, imagino que los habrá dentro de la arquitectura, de la medicina, de cualquiera de las profesiones que la humanidad hay, y bueno, nosotros no somos la excepción. Pero bueno, la pasión que tiene el músico yo creo que es envidiable, y además, bueno, nos alimenta, por más que sean pocos los que tengan la llegada a esos lugares, quizás inclusive privilegiados, o no sé, de mucho más trabajo que el que uno tiene, ¿no? Porque uno no sabe a cuánto está expuesta una figura de relevancia internacional hoy en día, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, digo, creo que uno se sigue alimentando porque hay espacios como ustedes que le siguen interesando nuestra opinión, nuestra voz, nuestros instrumentos, y hay que estar preparado. Quizás, seguramente, tengamos que ser muchos los que estemos trabajando así en el día a día y con otros oficios agregados para poder sostener nuestra música y algunos puedan acceder a esos lugares. La verdad que no lo sé, pero lo que sí, seguro que nuestra tarea no va a mermar nunca. Bueno, Marcia, muchísimas gracias. Acá alguien me escribe y me dice que recuerde que por aquí, por la ciudad, también está Lucía Troitiño, y claro, la recordamos y la agradecemos, sí, porque gracias a Lucía tenemos este libro del que estamos hablando, que lo trajo de allá, de Corrientes, el día de la presentación. Del día de la presentación, sí, sí, estuvo ella, una gran guitarrista, uh-huh, una gran persona, hermosa persona, y con quien también compartimos tareas en la Fundación Memoria del Chamamé, que bueno, estoy inmensamente agradecida a la Fundación también. Marcia, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos, por esta predisposición para la charla, y bueno, que vaya todo muy bien en lo que venga. Muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias a tu operador, que tan cordialmente me llamó y charló conmigo también, y bueno, un saludo muy grande a toda la gente que está escuchando. Y bueno, para aquellos que me quieran seguir, ahí estoy en Instagram, en YouTube, en Facebook como Marcia Müller Oficial, uh-huh, Marcia Müller con puntitos en la U, y bueno, y seguramente nos vamos a encontrar cuando la música disponga. Un abrazo. Ahí estaremos. Gracias de nuevo por atendernos.